Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, muy buenos días, querido fenomenólogo de la vida cotidiana. Buen día, ¿cómo va? Bien, perfectamente. ¿Ha usted publicado Corrupción Parte 2, este texto que está circulando por redes sociales? Y es una buena temática para que continuemos aquí al aire también. Y lo primero, Gus, es que a la idea de corrupción siempre se le opone, al menos en esta época, una idea de austeridad, ¿no? Austeridad es un modo correcto de decir ajuste. Bueno, sí, austeridad porque ellos, en general, el neoliberalismo hace de la constricción un ejercicio político. Lo que pasa es que en general la constricción es siempre de los mismos. Es decir, a los que hay que prensar para sacarle el jugo es a la misma gente de siempre, que son los sectores trabajadores y los sectores medios bajos y qué sé yo, algunos sectores medios que empiezan a galguear, pero ellos trabajan en torno al tema de la austeridad como si fuera un eslogan moral, que de hecho lo es, y a mí lo que más me llama la atención es el arraigo que tiene en la población la idea de la austeridad. Aparece como una idea potente en sectores que no necesariamente tienen que ser austeros, o en todo caso no pueden ni siquiera ser austeros. Sí, en un punto es por qué también la austeridad es un valor, ¿no? Porque no digo el derroche en oposición a la austeridad y que está bien derrochar, pero por qué debería serlo, ¿no? Como un valor positivo. Me parece que yo traté de pensar, no me animé a escribirlo porque no estoy seguro de eso, pero en general el italiano que venía a la Argentina, qué sé yo, viste, el gallego, es decir, aquellas grandes migraciones de Europa, traían la idea de la acumulación o en todo caso de la austeridad como parte de su propia construcción subjetiva en América. ¿Por qué? Porque venían de un lugar donde no tenían nada. Digamos, la gente, vos lees relatos de los primeros 30 o 40 años de la Argentina, de los europeos, y en general dicen, acá tiran la comida en la Argentina. Eso, yo he leído cartas de europeos donde esto se lo dicen a sus parientes que están en España o en Italia. Entonces, la austeridad puede ser parte de ese proceso de gente pobre, y muchos de ellos analfabetos, y con ciertas dificultades para el idioma, etcétera, pero que fueron de una fuerza laboral muy importante, que tengan austeridad. Y eso uno lo puede ver, ¿sabes dónde? En las críticas que hacen los sectores altos de entonces, de comienzo del siglo XX, a los inmigrantes, donde lo que para ellos es austeridad, ¿no? Para ellos mismos lo llaman como austeridad, en el caso de los italianos lo llaman, dicen que son miserables, y que arrastran la miseria, por eso son miserables, que arrastran la miseria desde tiempos idos. Entonces hay algo como en la naturaleza o en el cuerpo mismo que los vuelve miserables, es decir, los vuelve acumuladores sin distribución. Bueno, esa mezcla de austeridad e inmigrantes es un poco la imagen también de la mano adelante y la otra atrás, ¿no? Tal cual, y entonces vos, porque por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, la mujer quería tener una casa más digna, el tipo, digo esto en relatos, en obras de teatro, ¿no? Que aparecen donde la mujer le pide una alfombra, ponerle persa, y el tipo le cuesta gastar, tiene miedo de, no, de volver nuevamente a la pobreza, entonces guarda, marroca, viste, que también es una palabra de la época, marrocar, y cuando logra, ¿quién lleva adelante el consumo, digamos, del inmigrante? El hijo. Y el hijo consume, entonces gasta y se hace socio del Club del Progreso y empieza a participar de todo el asunto. Entonces, ¿y qué hacen? Montan una vida similar a la del aristócrata. Entonces lo que va a empezar a distinguir la aristocracia es la cultura y ya no la posesión, porque puede tener dinero un italiano inmigrante bruto, ¿me entendés? Y no puede comparar. Por eso ese modo del nuevo rico, digamos, que imita la aristocracia se contrae en cierta manera en razón de que el Nuevo Rico tenía lo que ellos tenían antes. ¿Me seguís? O me hizo un moño. Bueno, algo de eso pasa. Entonces, vos fíjate, el Jockey Club se crea para dejar de estar en el Club del Progreso, porque el Club del Progreso tenía, permitía inmigrantes, el Jockey Club no. Entonces, esa raíz probablemente tenga esa raíz. Ahora, el neoliberalismo trae otra cosa, que es, porque este es el final del cuento, que es que la necesidad de austeridad para el sostenimiento político del país tiene como contracara que los tipos se llevan la plata como loco con procedimientos que son lejanos a nosotros o a muchos de nosotros, que son procedimientos electrónicos de girar y qué sé yo, y tener esa cantidad enorme de plata que tienen afuera, como el tipo este que tenía una cosa en ¿dónde era? En Díaz Gilligan, en Andorra, sí, o los movimientos de Luis Caputo, ahí hablamos un ratito de estos delitos de guante blanco que parecen como invisibles o que pueden ser visibles porque no se ven como un robo, ¿no? Bueno, yo en el texto yo ponía un poco eso, viste, la idea de que no ocultan, ¿no? Ellos, es visible, porque yo creo que ellos tienen la idea que este tipo de cosas, esconder, es más fácil esconder los lugares, esconder, digamos, el dinero en espacios públicos. Por eso van a los bancos locales y después sacan la plata para afuera. Pero, digamos, un banco, la clásica de, viste, abrir un banco, robar un banco, el banco es un organismo público que vos lo ves, está ahí, privado también, pero, digamos, lo ves ahí con la posibilidad de que haya un drenaje infinito. El HSBC, creo que fue, no me acuerdo cuál. ¿Cuál que tuvo un problema muy serio que todavía no terminó? Sí, el HSBC, de hecho, bueno, la quema de Iron Mountain se sospecha que tiene que ver con información de fuga de capitales del HSBC, que tenía información allí, ¿no? Viste, y se ensuciaron ahí con el fuego, y el fuego inclusive terminó matando, viste, por el derrumbamiento de una pared a los bomberos, que yo creo que ni se lo imaginaban que esto iba a ocurrir, y efectivamente ocurrió, y no tuvo la repercusión que merece haber tenido, pero bueno. Ahora, Gustavo, hay algo que no termino de entender, porque viste que por un lado se habla de que el triunfo del macrismo en 2015 tuvo que ver con la capacidad de consumo que adquirió parte de la población en la Argentina y que entonces ahora quiero más, y si hay alguien que me promete darme más y además lo hace sin pedirme lealtad política a cambio, bueno, vamos a cambiar hacia ese lado, ¿no? Esto por un lado. Y por otro también tenemos el cuerpo predispuesto a la austeridad, entonces no entiendo si lo que queremos es seguir en el frenesí de consumo o estamos dispuestos a la austeridad. A mí me parece que la cosa pasa así, ¿viste? Digamos, tenés una olla con un montón de comida y seguís comiendo. Y, ¿viste? Y querés seguir comiendo. Ahora, si te dicen que comer en esa olla es un peligro para tu casa, dejas de comer. Y aceptás dejar de comer. Entonces, a mí me parece que hay algo de eso. Es decir, hay una vertiente que es una vertiente más populista y qué sé yo, que piensa más en términos de distribución y en términos de equiparación o de igualdad. Y en cambio, en el otro caso, digamos, la distribución se frena. Para ellos, al contrario, es un problema la distribución. Por eso el recorte. El recorte es, hay que parar de distribuir. No hay que distribuir nada más. Entonces, las dos cosas yo creo que se pueden dar a la vez, como ocurrió ahí, ¿no? Porque hay un proceso también de agotamiento de los sistemas políticos, y la emergencia de, en el caso del macrismo, es una, digamos, es una asociación de mentiras administradas de un modo muy claro, ¿no? Entonces, la gente también entró por ese lado. Es decir, vos fíjate que lo que se le reclamaba al macrismo antes de su victoria en el 2015 era, viste, si iba a mantener el fútbol de primera, si iba a pasar esto, si los planes sociales, es decir, si el sistema de distribución se mantiene. Sí, se mantiene, dijeron, y después no se mantuvo. Ahora, cuando hacen un gesto de política de redistribución, se les rompe el deck al medio, ¿no? Le quisieron dar a Margarita Barrientos un restaurante con un deck y se rompió en la presentación, no sé si lo viste. Sí, pero además en esos vagones, porque están los vagones de la línea A, que son los vagones originales del subterráneo A, que fue el primer subterráneo de 1910, si mal no me acuerdo, que iba a pocas estaciones y después se fue extendiendo, que son de, nunca me sale el nombre, de la madera, bueno, pero de una madera muy buena, y lo utilizaron para hacer un restaurante. Un restaurante. Yo eso no lo puedo creer, porque la misma situación puesta en Londres, decís, mirá cómo conservan las cosas. Qué bien. viste, nosotros no, viste, nosotros tiramos todo. En Londres dicen eso, viste, bueno, después vienen acá y quieren tirar todo, es lo mismo, viste, es lo mismo que gastemos, dejemos de gastar. Igual fuerte, ¿no?, la imagen del DEC rompiéndose y Margarita, sí, Barrientos cayendo con los funcionarios a un pozo. Sí, es netamente muy clara la situación, es muy clara, porque además es todo, sí, es difícil ahí enjuiciar o tomar partido en el caso de Margarita Barrientos, viste, no sé, yo no conozco nada de eso, pero sí, la imagen es bastante elocuente como para darse cuenta de cómo van las cosas. Y es lo que decíamos, viste, humedad de cimientos tiene. Hmm. Viste, humedad de cimientos es la economía argentina y es, en este caso, esto que no fue por humedad de cimientos, hay que aclarar, sino porque la madera que pusieron a berreta. Y en un momento se ve la humedad de cimientos, ¿no? En un momento se ve, sí, y hay gente que vive con humedad de cimientos, así que también se puede vivir con humedad de cimientos sin darse cuenta, pero sí, se ve y eso es lo que después desmadra. Pero volviéndome nuevamente a la austeridad, vos fíjate que en general la austeridad también está propuesta por el neoliberalismo como un ciclo que en un momento se termina. Sí, que hay que aguantar la parada, sí. Claro, tal cual, te dicen, mirá, ahora esperemos, viste, ahora hay que guardar, viste, qué sé yo, y después ya vas a ver cómo vamos a estar, que es la de los tres chanchitos. Ahora, estás hablando de la corrupción, del neoliberalismo, y sin embargo parece que estás hablando también del catolicismo, porque es deuda, es culpa y es promesa de un futuro mejor. Bueno, y es corrupción, que es un concepto religioso. La corrupción no es un concepto económico, es un concepto religioso, lo que se corrompe es la sangre, es la carne. Esa es la corrupción. La corrupción es un concepto bíblico. Vos, o sea, eso lo encontrás en la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. O sea que el capitalismo lo que hizo fue traducir gran parte del catolicismo a los cuerpos para hacer un sistema económico. Y en parte, digo, no hay ninguna duda que el cuerpo es la herramienta o el instrumento del sistema económico del capitalismo, no hay ninguna duda. A pesar de la era digital, a pesar de todo eso, me contaba una persona que se compró una, no me acuerdo si es una pulsera de la manzanita de Apple, que te mide todo, te mide el corazón, pero no solamente te mide, sino que además te dice, debes levantarte, hace una hora que estás sentada. Ah, mira. Te lo juro. Debes ir a caminar. Es necesario que vayas. Y me contaba que los más de esos aparatos, los más complejos, por ejemplo, si vos tenés una pulsación de, no sé, 97 o 100, no sé qué, y ven que es grave, no solamente te lo indican a vos, sino que llaman por teléfono. Diagnostican. Increíble. Llaman por teléfono al marido o a la mujer o al hijo o al sobrino. Y también te miden cosas, no sé, como hace mucho que no tenés sexo, ponete las pilas, ¿viste? No sé, no, me parece que de sexo no se habla, pero sí, por ejemplo, ¿cómo se llama el azúcar en la sangre? La diabetes. Ajá. No hace falta que te pinchen. Ahora, ¿cómo sé? No sé cómo saben ellos. Qué loca, bueno, esa pulsera. Yo le entregaría, bueno, le quiero entregar mi vida a una pulsera que me avise qué hacer a cada momento. Le pregunté cuánto vale, me dijo que en Estados Unidos creo que valía, no sé, como si te dijera $300. Ah, bueno. Ahora, vos fíjate, ¿entendés? Eso es como la computadora del auto, ¿viste? Vos ahora tenés un auto y no tienes más el carburador y todo el burro de arranque. Ahora tenés una computadora que maneja todo eso y que a veces se desprograma. Entonces acá es lo mismo, pero para el cuerpo. Sí, ahora, anda a quedarte sin la pantallita que funciona conectada a un software en una ruta en Juan José Paso. No, man, eso se desqueda. El mecánico te mira como diciendo, ¿dónde querés no, que la enchufe? Yankees go home, ¿viste? No, ahí no puedes hacer nada, man. Pero el cuerpo, fíjate, el cuerpo sano, ¿viste? La obsesión del cuerpo sano. Sí, lo de la pulsera me sorprende mucho, porque yo ya estaba sorprendido con cómo están funcionando las redes sociales que te van haciendo recomendaciones, tipo, che, tu foto de perfil hace mucho que no la cambiás, y ya es como, viejo, me estás tratando de que no me renuevo, pero era, bueno, dentro del perfil de la red social. Ahora, la pulsera que te avisa a la carne lo que tenés que hacer. Sí, te avisa todo, pero parece que tiene un nivel de aceptación cada vez más grande, porque además funciona como un GPS. Entonces vos te manda a caminar, bueno, debes caminar una hora y cuarto, entonces, y te da el camino por el que tenés que caminar. Uh-huh. Yo te digo, vamos directamente a un modelo social de pelotudos. Esa es la conclusión de un filósofo. Esa palabra, pero, no, está bien, muy filosófico. Pero, digamos, si para ir a caminar te tienen que indicar, escúchame, la gente ya no se pierde más con el GPS. No, no te pongas nostálgico con que era bueno perderse. No, pero no es porque está. No me pongo nostálgico. Pero, o sea, te relajás, ¿entendés? No tenés un ejercicio de atención. Uy, dijo que estaba la Firestonia a la derecha. Eso te hace carburar. Ahora, si vos tenés una gallera, te dice, doblate a la izquierda. Bueno, ya está. Bueno, viste que Miguel Benazayag, el filósofo este que vive en Francia, argentino él, estudió el comportamiento de los cerebros viendo el funcionamiento del GPS con los taxistas que aprendieron directamente el oficio con GPS y aquellos que tuvieron un tiempo de taxista sin GPS y luego con el aparato. Y que los que empezaron directamente con el GPS no tienen algunas referencias básicas, algunas conexiones cerebrales básicas, como por ejemplo relacionar que cuando veo determinado árbol estoy llegando a determinado barrio porque recuerdo que pasé por acá. Bueno, o sea, así se van como desoldando las conexiones. Así se llama. Bueno, pero así, de ese modo, le pusieron nombre a los pueblos, Arroyo Seco. Iba, es decir, ¿dónde está el arroyo que está seco? Y ahí le quedó Arroyo Seco, Venado Tuerto. Ajá. Bueno, porque eran las referencias naturales del lugar donde estaba. Sí. El padre del mono, un amigo mío del barrio, que era camionero... Ah, pensé que ibas a decir el padre del mono como una canción de Sabina, no sé. No, el padre del mono Omar. Sí. Bueno, el padre del mono Omar, él te decía así, yo sé todas las calles de la Capital Federal. Todas. Entonces yo iba con la Filcar. La Filcar era una cosa que traía las calles por donde vos tenías que ir y qué sé yo. Sí, que para el padre del mono era un GPS tremendo, ¿no? No, el padre del mono te decía, no, el pasaje tal, eso queda entre tal y tal, así, todo. Pero sabía todo. Bueno, y el tipo está vivo todavía, ¿eh? Ajá. Está vivo, sí, y es un hombre muy grande, debe tener cerca de 90 y pico. Bueno, en el fondo los que programan GPS deben consultar al padre del mono, ¿no? Sí, eso sería buenísimo. Pero, no, pero escúchame, el GPS, por eso... Si vos estás todo el tiempo gobernado por un aparato que te dice levántate porque estás sentado. Sí. Bueno, man, ¿entendés? Entonces ya el cuerpo está siendo directamente el cuerpo de otro, ¿viste? Que ya en cierta manera no te pertenece. Y claro. No te pertenece porque tenés una maquinita que te está diagnosticando y todo eso. Ahora, volviendo, por eso la corrupción de la carne era tan importante, porque la carne, el cuerpo como carne, ¿viste? Tiene apetito propio, tiene concupiscencia, lo que después la fenomenología va a decir, tiene intención. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿se corrompe por qué? Porque es temporal. El gran problema es el tiempo. El gran problema es el tiempo. Sí, el gran problema es el tiempo. Para el ser humano, es problema. Para el perro no, porque el perro no tiene temporalidad. No, en espacialidad. La conciencia de finitud, decís. Claro, conciencia de finitud y conciencia de origen. Uh-huh. El perro no dice, ay, hoy cumpleaños mamá, no dice eso el perro, no, ni siquiera celebra ladrando. No, quizás en un momento le aparece algo como mamá, pero enseguida se desdibuja y se transforma en voy a ir a buscar ese palo. Sí, tal cual, sí. Es más así, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, viste, en cambio para nosotros el tiempo es de una concreción enorme. Entonces, la corrupción de la carne tiene que ver con eso. Es decir, con que el tiempo te vuelve más débil y perdés la sabiduría. Pero la sabiduría no es austeridad, es recuerdo. Mm. Esa es la gran diferencia. Porque no tenés que ser austero. Tenés que aprender a recordar, es decir, a ingresar a aquel territorio que te es propio, y hacia el cual tenés que ir. Ahora, ¿qué es eso? No sabemos. Claro, es que... Es una cosa, bueno, y sí. Digo, yo no soy, ¿viste? Es que lo opuesto a austeridad no es el derroche. Me parece que es más como el desborde necesario de la indagación que te da, bueno, vitalidad. Ahí uno me salió a correr, me dijo, no, lo contrario de corrupción es no austeridad, sino honestidad. Sí. A mí yo escucho la palabra honestidad y me parece que, ¿viste?, que es horrible. Me parece que es una palabra horrible, honestidad, porque me parece que es de, porque la honestidad es de una dimensión siempre relativa al otro, ¿viste? Para pensar en temas políticos estamos hablando, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Después, bueno, será otra cosa, pero en otro lado. pero me parece que la que eso, viste, que es la austeridad es el contrapeso de la corrupción. Gustavo, no es lo contrario. Gustavo, mi pulsera me está diciendo que guardemos ideas para la semana que viene. Escúchame, ¿cuánto hace que estás sentado? No sé, la pulsera me dice que me pare y que te diga chau. Bueno, chao. Un beso, Gus. Chao. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.